No es posible, compañero, no es posible. Están los militares, no hay confrontación posible, es una masacre. Este golpe de Estado ha tenido una primera fase donde se ha ido ejecutando por grupos armados que no eran ni militares ni policías, sino grupos fascistas, armados aparentemente artesanalmente, ¿no? Así han creado una idea de que aquí habría una confrontación. Esos grupos ya no están casi operando, operan directamente los militares, pero como se ha posicionado ya esta imagen, entonces se supone que, o sea, se plantea que ayer, por ejemplo, los militares han respondido a un intento de hacer explotar algo.